Natalia también habló sobre la Marcha de la Gorra, que se realiza en Córdoba una vez más el 20 de noviembre. En esta octava edición de la Marcha de la Gorra, el lema es: más vale gorras embrollando que la policía matando.